Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos, en nuestro programa número 55, aquí presentándoles sábado a sábado la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Es verdad, no es un déjà vu. Los que están escuchando la radio se van a dar cuenta que yo he empezado 5 minutos antes, pero los que nos siguen por internet, bueno, desde la siguiente semana vamos a estar ya con los 90 minutos anunciados, compartiendo la música que nunca esperaron encontrar en la radio, y cada semana con un tema distinto, que en esta ocasión vamos a hablar de algunas especies de crímenes y criminales célebres en este programa titulado Murder Ballads. Así es, aquí en este programa vamos a tener un recorrido por quizás los asesinos más importantes del siglo pasado, y bueno, vamos a continuar igual con la variedad musical y vamos a tener a varios debutantes y bueno, a viejos conocidos del programa. También va a estar el patrón Bob Dylan nuevamente, y bueno, los invitamos a acompañarnos, y bueno, no se asusten porque nosotros no admiramos ni nada por el estilo a los asesinos. Simplemente hay una gran variedad de canciones y muy buenas canciones que están dedicadas para ellos. Y no se olviden, si quieren participar en el programa pueden hacerlo llamando al 455-3040 a la radio, si no pueden escribirnos a musicaytodos@gmail.com o entrar al blog musicaytodos.blogspot.com, donde podrán, además de dejarnos comentarios, sugerencias, ideas de programas y demás, bajarse este los anteriores programas, escucharlos en vivo y además votar en una encuesta o una votación, mejor dicho, en la que van a definir quiénes van a ir en nuestro siguiente, bueno, nuestro siguiente de un futuro programa. Así es, dense una vueltita por el blog y voten, y no se olviden que hay artistas que merecen estar en el cielo, otros que merecen estar en el infierno, y Gigi Allen, ¿no?, que merece tener un propio lugar. Nos imaginamos con Javier que debe haber un sitio en el infierno que se llama el lugar Gigi Allen. Bueno, ahora sí vamos a continuar con este programa. Directamente pasamos a escuchar a una, siguiendo con el punk. Ya habíamos escuchado The Clash y Hanging Doyle hace unos instantes. Vamos a seguir con el punk, con la poetisa de este género, la gran Patti Smith, una neoyorquina muy interesante, y justamente nos va a presentar un tema que pasamos exactamente hace un año atrás en un programa dedicado a los muertos célebres del rock. Lo habíamos escuchado en la versión de Jimi Hendrix, la más célebre de todas. Ahora vamos a escuchar a Patti Smith con Hey Joe. Honey, the way you play guitar makes me feel so masochistic. The way you go down low deep into the neck, and I would do anything, and I would do anything. And Patty Hearst, you standing there in front of the Symbionese Liberation Army flag with your legs spread. I was wondering, were you getting it every night from a black revolutionary man and his women, or were you really dead? And now that you are on the run, what goes on in your mind? Your sister, they sit by the window. You know your mama does a sit and cry. And your daddy, well, you know what your daddy said, Patty. You know what your daddy said, Patty? He said, well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. esta poco usual versión de Hey Joe es extraída de una colección inglesa de discos llamada Under the Influence, en la cual varios artistas ingleses escogen una lista de temas que los influenciaron y estos son hechos por otros artistas. Medio enredada la cosa, pero es un concepto bastante interesante. Esta versión de Hey Joe fue escogida por Morrissey, quien cita entre sus influencias a Hendrix, a los New York Dolls, a los Ramones, a Nico, a T-Rex, entre otros varios, ¿no? ¿Quién diría que a Morrissey escucha esa música? Es verdad, además en esta colección aparecen otros músicos célebres, lo que lo hace material muy recomendable. Pero bueno, aparte de que es una interpretación interesante la de Hey Joe, es lo más cercano a la lectura que vamos a tener hoy, la recitación de Patti Smith, que es más poética que música, en el tema, en medio del tema. Y siguiendo con esta historia sobre muertes y enamorados, que no era la intención, pero parece que es demasiado frecuente, a veces la señorita justicia no es suficiente para poner las cosas parejas, así que volvemos a ese tema, para presentarles a Kings of Leon, quienes traen una canción parecida a la anterior en cuanto a temas, muy diferente en estilo, y que sigue con la venganza de los corazones rotos. Así que escuchamos Joe's Head de Kings of Leon. Que tendrán que ver los Joes con la muerte y las mujeres engañadas, ¿no? Pero bueno, esa canción del primer disco de la banda, el Youth and Young Manhood, nos relata también la historia de un hombre engañado que decide victimar a su mujer y a su amante. Solo que la diferencia entre este tema y el anterior es la gigantesca influencia del rock sureño que tienen los Kings of Leon, ¿no? Quienes tienen una descendencia de guitarras muy parecidas a The Allman Brothers Band, ¿no? Ese sonido puramente guitarrero y la manera en la que canta Caleb Followill hacen que se diferencie de, por bastante la tranquila versión, ¿no?, de Patti Smith. Es verdad, este grupo que es muy interesante, sobre todo en sus primeros discos, pero se ha puesto un cacho blando últimamente, pero hay que darle una oportunidad. Muy reciente, data de estos 2000, ¿no? Ahora dejamos de lado esto de las historias de Amores que Matan, en la que podríamos haber incluido The Gift de Velvet Underground, pero seguramente esta canción nos va a ser útil en otra ocasión. Ahora regresamos al tema del programa en cuestión, que es el de los asesinos seriales, para irnos directamente a una canción que hace referencia a Ed Gein, un asesino americano de mediados del siglo XX, más conocido por las prácticas necrofílicas y de extracción de miembros que por su carrera de asesino en sí. De ahí el título de esta canción de Blind Melon, otra de nuestras bandas favoritas que nos presenta Skin. Escuchémosla. El hecho de extraerle la piel a alguien y ponérsela encima de la propia inspiró a Shannon Hoon, quien al conocer la historia de Gein, que hacía con sus víctimas, decidió escribir sobre eso. La canción está en el disco Sub, de donde no solo hay esta suerte de homenaje a Gein, además podemos encontrar una referencia al auto de Hoon en Galaxy, que también pasamos en hace unos cuantos programas. Y bueno, como al final de cuentas la banda no quería envolverse siendo admiradores de un asesino en serie necrofílico y loco, así que prefirieron hacer otro homenaje más en el disco. Bueno, ahora es el turno de otro artista que queremos mucho, pero por esos infortunios inexplicables se ha presentado pocas veces en el programa, y que también tiene que ver con en su historia con el cine. Justamente lo anterior comentábamos mientras escuchábamos la canción, que era algo similar a la historia original del Silencio de los Inocentes. Pero bueno, volviendo ahora a lo que nos interesa, hablamos de Bruce Springsteen, el jefe de Boss, que nos presenta de su excepcionalmente buen disco Nebraska la historia de Charles Stillweather, digo, un muchacho que junto con su novio adolescente asesinaban a gente que sube el auto a dedo, hitchhikers entre Nebraska y Wyoming a principios de los 50. Así que ahora los dejamos junto con Bruce Springsteen y su canción Nebraska, meditándola mejor antes de subirse a hacer dedo. Standing sunny front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for a ride some, and ten innocent people died from the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed off 410 on my leg. Badlands of Wyoming, I killed everything in my bed. I can't see that I'm sorry. Just a meanness in this world. Estas historias sobre novios que asesinan gente mientras viajan por las rutas mayormente americanas se hicieron conocidas por la historia de esta pareja, ¿no? De hecho, muchas más obras dieron fama a la pareja de Stairweather fueron las que dieron fama a estas historias. Por ejemplo, está Natural Born Killers de Oliver Stone, que también está basado en esta pareja de muchachos que iban asesinando gente allá por los 50. Y bueno, también están los mucho más célebres Bonnie y Clyde, que van a aparecer también en el programa más adelante. Acabamos de escuchar a Bruce Springsteen, ya sabíamos que estamos con Brucitis últimamente. Y volviendo de la pausa, vamos a escuchar a músicos todavía un poco más variados, así que los esperamos. Vamos a una pausa en la música que escuchan todos. Bienvenidos de vuelta a Murder Ballads, acá en la música que escuchan todos. recordando a los asesinos más importantes del siglo XX y a historias que también hablan sobre muerte. No se olviden participar, pueden hacerlo llamando al 455-3040 o si no, escribiéndonos a musicaytodos@gmail.com o entrando a musicaytodos.blogspot.com, donde ya saben en el blog para encontrar, además de la posibilidad de dejar los comentarios en los anteriores programas, este para bajárselos y la encuesta que venimos conociendo hace tanto tiempo y que sí, ahí van a poder definir quién va a ir en el cielo, quién se va al infierno. Como ya hemos dicho, programa doble Saints and Sinners, que lo vamos a pasar en más o menos un mes, tienen este tiempo para votar, así que están más que invitados a hacerlo. Continuando con el programa, hoy bastante sureños con este Murder Ballads. Y si habíamos ya escuchado Bruce Springsteen y a Kings of Leon, toca escuchar a Derek Crocks, un maestro de la guitarra que toca ya con los mencionados Allman Brothers en su encarnación más reciente. Pero ahora, de su disco solista Songlines, muy aclamado por cierto en el 2005, escuchamos Crow Jane. There's a reason I told Crow Jane, don't you? tradicional reversionado con sangre bluesera. Crow Jane y Derek Trucks juntan lo mejor del folk, el blues y el rock melódico para presentarnos otra vez la historia del despecho y el ajuste de cuentas. Derek Trucks, acuérdense de ese nombre, es otro de los prometedores y jóvenes músicos actuales que vale la pena seguir, y aquí lo escuchamos con soporte a nuestros Murder Ballads. Y como no podía ser de otra manera, sin Bob Dylan no tendríamos programa, así que es hora de escuchar al genial bardo de Minnesota, ahora en una interacción más actual, pero tocando un blues mucho más viejo que él mismo. Hablamos de Frankie and Albert, de su Good As I Been To You del 92, vamos con Bob Dylan. Dylan anda medio acomplejado por cómo toca la guitarra. No hace falta aclarar que con esta Frankie and Albert descubrimos que el buen Simi tiene maña con las seis cuerdas. Frankenalbert, la canción que acabamos de escuchar, como ya les contábamos, es la historia de una amante. En esta ocasión ya no un marido traicionado, sino una dama molesta por la infidelidad, que envía a su mujeriego marido al otro mundo y es condenada y ajusticiada. Qué extraño que las otras canciones no terminen con castigo, ¿no? Solo la que la mujer es la ajusticiera. Pero bueno. Ahí la versión original, entre comillas, de esta canción corresponde al legendario bluesman Lead Belly y de otros músicos de hábitos medio reñidos contra la ley, en especial bluesmans. Pero ahora vamos con la sorpresa, el representante intercontinental. Desde Francia llega el iconoclasta y provocador Serge Gainsbourg, acompañado de su entonces compañera Brigitte Bardot, en los papeles de Bonnie Clyde respectivamente. Escuchemos entonces Bonnie Clyde de Serge Gainsbourg. quizás la historia de parejas criminales más célebre que exista, la de Bonnie y Clyde, que acabamos de escuchar cantada ahora por Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, en una suerte de versión bossa nova chanson orquestada que nos narra el destino de este par que murió en su ley, ¿no? Este par de criminales que robaban bancos y que terminaron acribillados en su automóvil huyendo de la ley. Y bueno, nos vamos a abstener esta noche tanto de las apologías criminales como de los devaneos romanticones. Hemos declarado por una cuestión de principios, ¿no? Y bueno, eclecticismo al máximo, estilo en idiomas, estilos musicales y épocas. Ahora vamos a 1996 y Australia para recuperar el inglés y el sonido de rock sucio y ruidoso de Nick Cave y los Bad Seeds, que nos presenta nuevamente a Stagger Lee. Ahora en una versión ultra violenta y mal hablada, vamos entonces con Stagger Lee. Filled him full of lead. acorde en tono y letras para retratar a los asesinos seriales, Spider Lee de Nick Cave parece amenazadora si lo comparamos con las anteriores versiones de este mismo tema, que versa en el soul y hasta en el jazz de Big Band. Tomado del fabuloso disco Murder Ballads, de donde tomamos el nombre de idea para este programa, extraña que este disco tan oscuro haya sido el más exitoso comercialmente, claro, para la carrera de Nick Cave. Y bueno, ahora Nick Cave anda con Grinderman, que también son algunos miembros de los Bad Seeds, y probando suerte como guionista de westerns casi tan violentos como esta historia que acabamos de escuchar. Y con buenos resultados, está de más decirlo, seguramente Grinderman ya dentro de poco va a pasar por el programa. Otra banda que debuta ahora es justamente una que se reunió hace poco y está cerca de celebrar sus 3 décadas de existencia, si salvamos un lapso de 25 años o 20 años de separación. Se trata de The Police, que están de gira y van a venir a Bolivia dentro, no mentira, que están de gira. Y bueno, a ver, le dedicamos esta canción a los fanáticos de la banda que van a tener la suerte de verlos, ya sea en Europa o por Estados Unidos, y que es otra canción de esas desconocidas del grupo, que no tiene mucho que ver con sus hits radiales. Se trata de Bring on the Night de The Police. I'm not afraid of the dark. extraño que la policía aparezca en un programa dedicado al crimen, pero son cosas que solamente la música que escuchan todos nos permite hacer. Tomado de Regatta de Blanc del 79, Sting, Copland y Summers homenajeaban a Gary Gilmore, el primer asesino serial ajusticiado tras la eliminación de la pena de muerte en Estados Unidos. Y bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado el gore y la variedad musical de estos dos murder ballads. Y también esperamos sus comentarios a nuestro email musicitodos@gmail.com o por el blog, donde pueden escuchar los programas, bajárselo y demás, que es musicitodos.blogspot.com. Claro, también queremos que voten por la encuesta que ya va a estar disponible y esperamos contar con su compañía con menos errores técnicos y puntualmente desde la semana que viene a las 18:30 con 90 minutos de la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Nos dejamos con el bonus track, pero antes queremos agradecer nuevamente a Mario, quien nos ha vuelto a salvar la vida por unos detalles técnicos. Exactamente. Bueno, Mario siempre nos ha estado apoyando con el programa y le debemos un montón, así que si tengo un hijo se va a llamar Mario. Bueno, está quedando grabado esto por ti. Sí. Explícase a tu señora. Bueno, los dejamos así con el bonus track, que no es apología, y nos encontramos en una semana. Ha sido todo. Ya no hablamos si te escuchan todos. Chao. Chao. George and Harvey's Bread!